flotando entre dudas, porque se derrumba mi fe. Si estás junto a mí, vivo un paraíso donde es imposible pecar. Si me tengo que ir, es cuando lo malo se quiere adueñar de tu ser. Si me tengo que ir, es cuando lo malo se quiere adueñar de tu ser. Yo no soy de amores, solo en vacaciones. Yo no soy la última carta que jugar. ¿No ves que siempre matas mis ilusiones cuando cometes errores? Y sabes que voy a regresar. Todo sabe amargo cuando uno quiere pero llega a dudar. Todo está borrado y es porque es oscura la dura realidad. Ay, yo quiero saber tu verdad, pero no la intriga al oír lo que piensas. Si sientes amor, ¿para qué vas a hablar? Pero por favor, no me causes tristeza. Si sientes amor, ¿para qué vas a hablar? Pero por favor, no me causes tristeza. Otro de mi corazón. Para ser novio no es uno sino que son dos. ¿Quieres aventurar? Invéntate un mundo a donde no pueda ir yo. Si me quieres amar, pon todo en mis manos y nunca te faltará calor. Si me quieres amar, pon todo en mis manos y nunca te faltará calor. Tú solo conoces mi debilidad y por eso abusas de mis sentimientos. Solo conoces que mi única verdad, que desde que te conozco, a ti es la única que estoy queriendo. Cuando un hombre llora, es porque sabe que le han pagado mal. Dime si ha cruzado en ti la idea para hacerme llorar. Yo quiero saber tu verdad, pero no le intriga oír lo que piensas. Si sientes amor, ¿para qué vas a hablar? Pero por favor no me causes tristeza. Si sientes amor, ¿para qué vas a hablar? Pero por favor no me...